Soy tranqui, que me río, siento rota. Este cuerpo choca, me choca. Se junta en la boca, la ley en la boca. tiempo me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso. Yo caminé en el fuego con los pies descalzos en busca de un billete que acabo siendo falso. No, no me hablen de amor ni me vengan con cosas así. A Cupido que apunto a otro lado, que sus flechas ya no le funcionan así. Estoy mejor sin ti, así me quedé roto. De esa fiesta en Berlín solo nos queda la foto. Pa' mí no llores por mí, si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Jodiste lo de nosotros. Te di decline, yo mero perreo y tú poniéndote a llamar. Hoy soñé contigo pero soñé que te vas. Esas indirectas del story, baby, no las mandes más, porque ya llevo otra noche sin dormir. Pero de la farra que me di, si hoy me los tomo no es por ti. Solo chimbas y guaro con las firmas. Aquella noche que volviste llorando me convenciste que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable. Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo. Pa' mí eso es malo. Sentí Aunque lo traté muchas veces, lo intenté pero fracasé. Todos mis errores ya los repasé. Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces. Abuelo me lo dijo, el amor no funciona. Quien menos te espera se va y te traiciona. Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste. Te di lo que pediste y no fue suficiente. Solo mentía y yo tu fiel creyente. Mis sueños me vendía, yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente. Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero gente tonta suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse, pero gente tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Yo no funciono sin ella, el recuerdo me atropella. Te robo mi corazón, hay que hacer una querella. Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella. Tú eres la baby que me lleva a las estrellas. Mi flan de coco me pone visorio, me pongo nervioso de solo pensar que te toco. Y me guía, tú me llamaste así por poco. A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, quieres que me arrodille. Pero cuidado con el guille, porque a la que te pille con besos mojados haré que te maravilles. No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille. En las relaciones, digo nunca

el corazón vacío. Ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusión fui a creer que tu amor era mío. Pensé que éramos dos, pero me ha mentido. Éramos tres contigo. Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tires. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música sea tu grito. Yo pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música sea tu grito. Yo pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Ay, yo chinquila, mami. Linda conmigo que con él, estar a mi lado, eso le hizo tanto bien. No la busqué porque dice que está bien. Me soy amujado y yo la toco también. Sacó su copa y cinco principales. Ahora pide que no te extraña ni un team, yeah, yeah. Sigue su vida por fin. Pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando quieras volver, para ti ya nunca estaré. Esto no puede ser, que ahora somos enemigos. Somos tú pa' mí, yo pa' ti. Pues te dije que vinieras, que las horas son pasajeras. Ven y arreglemos esto los dos. Dame un beso de tu boca, boca la que me provoca. Esto tiene sentido, no le creas a los metidos. Dame un beso de tu boca, que es la que me provoca. Sirve un whisky a la roca y tenga maná. Que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo. Es de hacer, no es de hablar, verte al ser, pa' perrear, pa' tuitear y pa' entonar. Yeah, salió de Rusia, hola. Ey, ey, estás perdida y ahora anda en hola. Ey, ey, uno prendido y el otro enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. ¿Cómo te debes ver sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si no me vuelves, me da la puta. Tienes cara de que te gusta, freaky, nasty, nada de lo romántico. Tú te ves cara, kitschy, classy, cuatro fantastic, más que problematic. Tú tocándote, yo loca por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no aguanta ya. Te voy a cobrar la multa. Mami, desierto lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Te vi en mis sueños que ya quiero tenerte. Sonita exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Te vi en mis sueños que ya quiero tenerte. Si me pide wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Zipi, zipi, zipi, zipi, zipi. Bebió, fumó, perreó, la disco la rompió. ¿Quién dijo que no lo volvería a hacer? ¿Quién dijo que no? Ella le gusta el perreo y si le sube la nota y es que se va calentando. Las nenas están de otra liga, pero cuando ella llega siempre la está matando. Yeah, van a entrar a todas las invito, José. Wow. Tan loquita y no son casa con la mente encendida. Hoy discutió con el otro, me la dejó servida. Ya llama de una para recogerla. Plan B en la radio canta con su nena. Uno se te clase azul y vamos tú y esta cruz porque ella solo quiere vos. Por la noche voy a Así concluimos Prodigios Mix Volumen 1. Con ustedes Daryl DHB y DJ Kendrix. Mantente atento porque el volumen 2 ya se acerca.